Hola, buen día. Vientos moderados del sector sudoeste. No, está tiritando de frío. Sí, sí. Todo tiritando. Está todo el mundo como encorvadito, ¿viste? Y lo que pasa es que uno se tensa tanto con el frío que tiende a hacerse una bolita. Se hace una bolita. Ya no tiene cogote. El mes del año este y el que viene, el que los masajistas facturan a rabiar, digamos. Facturan. ¿Viste, Vanina, si le nieva ahí el domingo cuando están por anunciar el premio? Ah, yo me voy, ¿sí? Discúlpeme. Permiso, Aptera, gracias, pero voy a ver la nieve. Un abusador o presunto abusador, que ayer se esfumó de los tribunales unos minutos antes de que lo dejen detenido. Ajá. Estamos hablando del denominado el tucumano, dos chiquitas, dos hermanas de 11 y 12 años que eran abusadas y eran utilizadas en una supuesta red de prostitución. Una de las integrantes del movimiento Evita, Alejandra Fedele. La verdad que en esta causa he habido varias irregularidades, como por ejemplo, digamos, tener que estar presionando todo el tiempo para que vayan a detener a los imputados. Y la verdad que esto para nosotros ya es el límite. El secretario Trueno, el juzgado, sabía perfectamente de qué estábamos hablando y quién era el tucumano. Realmente, que haya dejado de libertad a un violador, y la verdad que nosotros estamos concertados, digo, o sea, hay una impunidad terrible sobre esto. Escucho hablar del tránsito acá en la ciudad de Rosario y se me paran hasta los pelos del culo. Vos tenés unos boludos que para allí se lo canchero, mientras van manejando, se prenden un cigarrillo. Sí, también. Hablan por celular y después chocan. En ese orden, no queda otra alternativa. Digo yo, si ya sin cigarrillo ni celular eran un riesgo impresionante, ¿para qué más? Vos no vas a encontrar un tipo acá en la ciudad de Rosario que te diga que chocó a alguien, que hizo una mala maniobra, que calculó mal. Todos te van a decir, me chocaron. Choqué dos veces en mi vida, nada más. Uno por mirar el culo de una señorita y la otra me chocó un colectivo de dos pisos, atrás. Apenita me tocó, pero no lo pude controlar y me metí en el portón de una casa. A partir de ahí, en mi casa me empezaron a decir rompe portones. Cuando fumo, me siento una plin, plin, plin, plin, dijo Moria. Una pavota. No. Pregúntale a Moria Casán, no tengo. Moria. La semana pasada, la verdad que tuvimos una decepción importante. El secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia, Enrique Font. Una causa que había justamente avanzado por investigaciones internas, administrativas, respecto a enriquecimiento ilícito de un personal policial de alto rango retirado. La causa estuvo 7 años, a pesar de la cantidad de pruebas que se habían aportado, esperando su resolución, y la semana pasada se dictó el sobreseimiento, la Fiscalía de Cámara ni siquiera la apeló, y toda esa investigación, una investigación costosa incluso por las pericias que se habían llevado adelante, quedó básicamente en la nada. Entonces, muchas veces generan decepciones de parte de las personas que aportan datos e información, pero bueno, esto es marcar que el poder ejecutivo en esto está muy limitado, porque se trata de delitos, sobre los delitos hay que producir pruebas, y este trabajo lo hace el Poder Judicial. Vamos a regalar hoy un libro de autoayuda, justamente. Ajá. Para el que gane. Es de este que dice Hoyo, con Y se escribe este. Es IH. IH, sí. Hay que salir del agujero interior. Hoyo, H-O-Y-O. Soy un pobre agujero, dijo. Claro, ese es el título del libro. Solo soy un pobre agujero. Cayó nieve, pero mirá, montón. Me acuerdo y me emociona. Ay, yo también me emociono de ver las fotos que sacaba la gente. La veía por televisión. Eso no va más. No más. No va más. Listo, ya está.